baila, todos la están mirando. Miremos todos cómo ella mueve su cintura. Se nota que esa rubia le sobra sabrosura. Se pone esa rubia para mover los pies. Dame Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, las caderas de la rubia Salomé. Dame Juan, ¿cómo la ves? Thank you. has robado. Mírame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado. Mírame, quiéreme, bésame, mímame. Ay. Si te beso en la boquita, quiero sentarme contigo en la hierbita. No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Si me pongo pantalones y me golpeo de atrás, nunca faltan los mirones. Tu cucu, bonito tu cucu. No me meto con tu cucu. No me meto con tu cucu. No ves que tengo mi mujer, así que dejo tu cucu. Sin el beso de tu boca, no. que pagaste así mi cariño tan sincero. Solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.